el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Dirigió la competencia de fuego de compañías de artillería de lanzacohetes reactivo autopropulsado selectas en las grandes unidades combinadas del ejército. Él fue acogido en el terreno de competencia por el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, y otros directivos del ejército. Participaron en la competencia las compañías de artillería de lanzacohetes reactivo autopropulsado selectas en las grandes unidades combinadas. En el puesto de vigilancia, el comandante supremo fue informado de la forma y método de la competencia de disparo y dio la orden de iniciarla. Contemplando el movimiento para el fuego de los artilleros, él dijo que se notaba que ellos habían hecho los ejercicios con alta intensidad y en pésimas condiciones, y que ellos deberían entrenarse siempre en el ambiente semejante a la guerra real y estar listos para acertar a los blancos. Dictada la orden de fuego, los guerreros dispararon los proyectiles con acierto, llenos de la voluntad de convertir la posición enemiga en un mar de fuego en un santiamén. El comandante supremo felicitó la exitosa realización de la competencia de fuego. Él añadió: la competencia de hoy ha comprobado una vez más que si los artilleros se esmeran con prioridad en elevar la tasa de acertamiento y se acostumbran a realizar el entrenamiento en el ambiente de la guerra real para la rápida maniobra y despliegue según la misión combativa y la variación de la circunstancia, la calificación exacta de la preparación de datos de tiro y el disparo acertado, pueden sonar solo los cañonazos de acierto aunque se dicte la orden en cualquier momento. El comandante supremo dio valiosas instrucciones por el fortalecimiento de la artillería, subrayando las necesidades de levantar más alto el lema de dar prioridad al entrenamiento que presentó el partido, teniendo presente lo que la posición y el punto de vista en cuanto al ejercicio son precisamente en cuanto a la gran guerra por la reunificación de la patria, agarrar como clave de la revolución en los ejercicios el realizarlo según la política del partido, como en guerra real y en forma modernizada, científica y multifacética, y preparar a los artilleros para que cumplan un cargo más alto, y de este modo incrementar las filas de artilleros certeros y listos para el combate de 1 contra 100 enemigos, que pueden lanzar siempre con acierto los proyectiles a la nuca de los enemigos en cualquier circunstancia. Él continuó: acogimos y despedimos este año con cañonazos de los artilleros de 1 contra 100 enemigos. Los oficiales y artilleros deben conocer bien el propósito del partido, que presta ingente esfuerzo al perfeccionamiento de los preparativos de combate de su arma, despedir el sol poniente y acoger la luna saliente en canchas de entrenamientos, y así abrir el camino de avance al sur con cañonazos certeros de los artilleros de 1 contra 100 enemigos, y retumbar el cañonazo de felicitación a la victoria en la guerra, enfatizó el comandante supremo Kim Jong-un. En la competencia de fuego de compañías de artillería de lanzacohetes reactivo autopropulsado, ocuparon el primer, segundo y tercer lugares respectivamente, el octavo cuerpo, el tercer cuerpo y el séptimo cuerpo. Se otorgaron el diploma, la medalla y la insignia de artilleros certeros a las compañías de octavo, tercero, séptimo, décimo y noveno cuerpos que obtuvieron buen resultado en la competencia.